Hey, what's your hurry? I see. You've listened to the sounds of the Pacific Northwest, and now you just can't wait to go look. Fine, but we had one more important sound we wanted you to hear. Whatever. Walking down the street, I never seen a couple young fresh fellows before. Well, there was something about the way they combed their hair, and something about the clothes that they wore. Well, they don't act so cool, they're just regular Joes. Well, they're the young fresh fellows now, nobody knows. Well, I never seen a couple young fresh fellows before. I went and told them I was new downtown, and I did not know the proper spots to hang around. Well, they were awfully cool, those guys answered me true. They said, just stick with us, man, we'll show you what to do. They took me to a rock club where the girls were the most. We imparted all our brews in our beach watch coats. Now, I never knew I was a young fresh fellow before. Couple of the young fresh fellas you see, heating up some chili for our evening meal and catching the beef every day on TV. Well, we're not out to make a real big splash, but they wouldn't mind a record and a little hard cash. Now, I never knew I was a young fresh fellow before. Corría el año 1981, cuando en Seattle, capital del estado de Washington, mucho antes de que el grunge apareciese y que incluso hasta que Kurt Cobain acudiese a su primer concierto, pues se juntó una banda que se caracterizaba por un sentido del humor exacerbado, un sentido de la fiesta bestial, más teniendo en cuenta de dónde venían, de un clima extremo, frío, lluvioso, muy húmedo. Una banda muy ecléctica, donde eran capaces de trabajar cualquier tipo de género, desde el nuevo rock americano hasta el power pop, pasando por el garaje, el rockabilly, el country, el pop a palo seco. Cualquier cosa que se les echase encima, pues ellos lo hacían. Al frente estaba Scott McAuchi, guitarra y voz y compositor principal, Chuck Carroll, guitarra, y Tad Hutchinson, batería, y Jim Saxter, bajo. Esta banda se llama, como habéis podido escuchar, Young Fresh Fellows, y van a ser los protagonistas del programa especial de hoy. Un programa especial en el que tendremos a nuestros colaboradores de Divergencias. Ahí teníamos ese Young Fresh Fellows Team, un poquito de autobombo para cerrar su primer disco, una buena tarjeta de presentación también. Un primer disco que se llamaba The Fabulous Sounds of the Pacific Northwest, del año 84, editado por Pop Llama, y cuyo productor, como sería habitual durante mucho tiempo, pues fue Conrad Uno. Un señor que fue el fundador del sello de Pop Llama, y además produjo a gente tan impresionante, podríamos decir, como los Mahoney, los presidentes de USA, perdón, y los Nomads, los nórdicos Nomads. Este primer disco, de Fabulous Sounds of the Pacific Northwest, pues tiene tanto la ficha, la portada, como lo que hay dentro, pues asemeja a una promo de la cámara de turismo local, ¿no? De allí, de Seattle y tal. Tiene mogollón de intros, que son tonadillas así de una, se supone que de una grabación viejuna, no sabemos si será verdad o no, promocionando pues el noroeste del Pacífico, ¿no? Como llaman a la zona de donde son oriundos nuestros protagonistas. Aquí pues un disco, pues es un avance incipiente, un poquito cutrón, se le nota que todavía están un poco rodados de lo que vendría luego, ¿no? Del desbordante talento, ¿no?, que vendría luego. Y aquí pues el sentido del humor y el cachondeo pues está presente constantemente. Como hemos dicho, hemos escuchado el John Fresh Fellows Team y ahora vamos a escuchar, pues podríamos decir que su primer gran trallazo, el que abre el disco, y se llama Rock and Roll Pest Control. Been thinking about a vacation trip to the Pacific Northwest? Well, those are just a few of the sounds of this big country. We think sounds are about the best way of communicating there is. So we've assembled a collection of typical sounds of the Pacific Northwest. Now sit back and listen. Escuchando ese trallazo que Rock and Roll Pest Control, y antes que nada olvidaba saludar. Ha sido la citación de arrancar este especial John Ferfero. Bienvenidos al podcast número 168 de Rutas Enemigas. Lo podéis encontrar como siempre en rutasenemigas.blogspot.com y en Spreaker. Bueno, vamos a continuar con el segundo disco de John Ferfero. Vamos a decir Fellows a partir de ahora, porque si no se me va todo el programa diciendo el nombre, nada más. Topsy Turvy, segundo disco, como decía, año 85, un año después. También en Pop Llama y con Conrad uno a los mandos, otra vez. Aquí se pulen más, incluyen más referencias sonoras a su acervo y sobre todo el garaje. Y vamos a poner un par de temas que pues que en el primero vamos a ver una de las señas de identidad de los Fellows, que son los redobles de Tad Hutchinson, su batería. Yo qué sé, podríamos decir que esto es pop-punk, podríamos decir, pero bueno, lo mejor es que lo escuchéis por vosotros mismos. Vamos a escuchar How Much About Last Night Do You Remember? ¿Qué recuerdas de la noche pasada? Pues ahí estaba ese trayazo que es How Much About Last Night Do You Remember? Y de aquí pasamos a un himno a la adolescencia zangolotina y más imberbe que haya habido nunca, que se llama Hand Out Right y su fantástico final en falso. Self-destructive tendency. She asked me why I wasn't more uptight. It gave her such a fright to meet a guy who didn't seem to know how to hang out right. She spoke to me of my ill-developed apathy, which had so long kept me from the light. It seemed that I was inflicted great discomfort by ineptness at hanging out right. Technique is the decisive factor, for you must slouch at proper angles against the student union walls. Out through her scene with my so-called humor magazine, she handed me two volumes from her shelf. If it is your wish to hang out, to sew with these, a book of poems, a book of knowing thyself. Factor, for you must hold your beverage casually to pot it most effectively. She pictured me, another victim of fraternity, all saddled with improper style and cool. In conclusion, she advised, hang out right or not at all. If not at all, then you must be a fool. If not at all, then you must be a fool. and his curse? Or do I dare disturb the universe? Do I dare to hang around? Ahora sí, acabó. Ahí estaban John Fresferos con su Hagon Ride. Bueno, y pasamos a su tercer disco. Este disco es una broma chadisco, básicamente. Todas sus canciones son chocarreras y graciosillas. En su sentido de humor se dispara totalmente, pero tiene unos temazos que te cagas por la pata para abajo. El primero que vamos a escuchar se llama Hank, Karen and Elvis, uno de mis preferidos, de los Fellows. Un cachondeito acerca de la obsesión americana por las celebridades del Rock and Roll Way of Life. En este caso hablan de Hank Williams, Hank, Karen, Carpenter y Elvis, obviamente. Escuchemos este gran tema de los Fellows. They say he stole all he knew from a black man who spent his life on the corner shining white man's shoes. And he only wore that cowboy hat because he was bald. So drunk and ornery, he ended up with no friends at all. Everyone who was there has got to write about it. They know something bad, they gotta scream and shout it. The king of country music, pissing in his pants again. I wish I didn't know now what I didn't know then. Karen! They say she had the most beautiful voice, but I'd take Wanda or Sandy if I had my choice. And she could play the drums and even while wearing a dress. But how Blaine would take over when they needed the best. Everyone who was there has got to write about it. They know something bad, they gotta scream and shout it. She starved herself to death with no brother to stop her, but he helps remember her now through a special TV offer. Elvis! That TV blew up when he leveled his gun, and he wasn't gobbling down piles of pills just for fun. And all that kinky sex with those would-be queens. Can't wait to see the film shot in between the scenes. Secretary, wife, and critic all scramble to tell. They know something bad and they got something to sell. The king of rock and roll buried in Eskimo pies, but what he did's still the same, and you know everyone dies. Hank, Karen and Elvis, de su tercer disco del 87, en Frontier Records esta vez, y también con Conrad Uno a las máquinas, The Men Who Love Music. Y ahora vamos a pasar a escuchar un rock festivo y trotón de este disco, que se llama Where the Hell Did They Go? We'll be right back. imaginado así festivo, pues nos vamos a pasar a hablar del cuarto disco, Totally Lost, año 1988, también en Frontier Records, con Razún otra vez, cómo no. Y aquí tengo yo una disyuntiva, una duda, que según donde leas, pues te dicen una cosa u otra. Por esta época, pues Chuck Carroll, el segundo guitarra o uno de los guitarras de los Fellows, pues se marcha y es sustituido por el guitarrista de los Fastbacks, los fantásticos Fastbacks, Kurt Bloch. Este, según donde leas, dicen que el cambio sucede a la mitad de la grabación, pero no tengo muy claro si Kurt Bloch toca algo en este disco. Chuck está claro, pero lo de Kurt no lo tengo yo muy claro. La retranca que había en el disco anterior aquí está totalmente ausente. El disco tira más por las raíces, deja un poquito atrás el punk y el cachondeo. Dicen que es un álbum de transición, pues no sé, la verdad es que la evolución de los Fellows es un poco curiosa, porque es como un poco montaña rusa, o hay muchas vueltas hacia atrás, muchas miradas hacia atrás. Y bueno, da igual, la cuestión es que es un pedazo de disco, cómo no. Total y Lost. Aquí entramos ya en, podríamos decir, ya periodo de madurez del grupo. Pues puede ser. Pero bueno, lo que está claro es que tiene fantásticas canciones, como esta que vamos a escuchar, la primera. Una joyita tristona llamada Celebration. I never cared to know the way that I could spend my final day. But if it's true what the psychics say, it's gonna be a celebration. No more depression, no more work, no TV reports of a crumbling earth. A wooden box and a hole in the dirt, it's gonna be a celebration. Celebration, celebration. Están inasequibles al desaliento los redobles de Taz, un no parar. Celebration, una puta maravilla de canción. Y de este disco vamos a poner otro tema, de Totally Lost. Vamos a poner una canción que se llama Piggy Piggy, un guiño ahí a los Beatles. Y ya que estamos, pues vamos a hablar un poquito del próximo programa, de la semana que viene. Nos trasladaremos al Internacional a grabar un programa especial con Lucas, un invitado muy especial también, acerca de los Beatles. Esta canción, pues el guiño que hace, pues como podéis comprobar, es a la canción de Harrison de George Piggies, incluida en el White Album. Escuchemos Piggy Piggy. Comprobar con esta canción Piggy Piggy, lo del álbum de transición y la evolución y tal es un poco sui generis. Como podéis ver, los John Fresfellows siempre están mirando un poquito hacia atrás y con esas ganas de fiesta siempre ahí chisporroteando. Bueno, pasamos al quinto álbum, año 89, un año después, autoeditado esta vez. Se llama Beans and Tolerance, un título que a mí me mueve a lucubraciones escatológicas. ¿Alubias y tolerancia? ¿Por qué? Aquí hay un trío. Es un trío esto. Aquí Chuck Carroll no está. Y Kurt Block tampoco. O sea, no sé cómo cojones lo grabarían, cómo encajarían aquí la historia. Que están solo Tad, Scott y el otro miembro. Y el bajista, espérate, el nombre. Jim. Un disco rarito y con un cambio de instrumentos incluido. O sea, aquí el bajista y el guitarrista se cambian los trastos. Vamos a poner dos canciones de este disco. Una se llama Nino Ferrar in Trouble, un groove garajero así muy bailón. Y también me hace lucubrar. Nino Ferrer, más bien. Su nombre artístico, aunque luego su nombre auténtico era Nino Ferrari, un cantante franco-italiano, así rebelde y con un final trágico y tal. No sé si a lo mejor tiene algo que ver con él, la verdad es que no tengo ni idea, pero me hace pensar en esto. Vamos a escuchar Nino Ferrari in Trouble. I used to lie. That's why you left me for another. give me seeming fire. I need your loving, I call your name. If you don't come back, I lost your kid. I lost my money, I lost my time. Well, everybody can see me crying. But if you ever change your mind, fall back at any time. Now I'll be down by the river. Nino Ferrar in trouble, Nino Ferrar en follones, en problemas. Y ahora nos vamos a sosegar un poquito con el rock americano y de pistinas y tranquilas guitarras, que es Tell It to the Raven. Tell it to the river, make a game. Canción, Tell It to the Raven. Pasamos al siguiente disco, sexto de su carrera. Aquí van rapiditos. También año 89, como el anterior, en Frontier Records, otra vez, y con Conrad 1, otra vez. Algunos, bueno, como decíamos antes, depende de donde lo leas, pues algunos consideran este el primer disco de Kurt Brooks, donde ya está bien metido, y aquí está claro que está él. Escribe a unos temas, además, su sonido, el sonido de los Feroz se amplifica, se adquiere más fuerza. El pop-punk realmente adquiere un carácter mucho más protagonista, como pasa en los Fastback, obviamente, si está Kurt, pues ahí pues se nota. Y además, Scott, sus letras pues se tornan más personales, como se va a demostrar en la canción que vamos a escuchar a continuación. Pero ojo, eso no signifique que no siga siendo un cachondo mental y que siga teniendo ganas de fiesta. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Middleman of Time. Middleman of Time, una de las canciones incluidas en This One for the Lady, su sexto álbum. Y ahora vamos a escuchar una de las vertientes de los Fellows en las que también destacan. Son las versiones. Podemos decir que esta es una de las mejores versiones de esta canción que existen. Yo diría que la mejor, a mi gusto. Se trata de la canción de los Kings, Picture Book, incluida en el Village Green Preservation Society. Aquí Scott consigue trasladar el costumbrismo inglés de los hermanos Davis al estado de Washington. Tampoco es tan distinto, ¿no? Y nada, vamos a disfrutarla, ni más ni menos. Picture Book. De los Fellows, de este gran tema de los Kings. Séptimo disco, 1991, Frontier Record también. En este caso, el productor es Butch Vig, el famoso Butch Vig. Se trata del disco Electric Beer Digest. Aquí se tornan mucho más agresivos, mucho más duros, supongo que la influencia del productor, y también mucho más angustiados. Vamos a escuchar dos temitas también, como viene siendo habitual por cada uno de los discos que estamos oyendo. Y el primero, The Telephone 3, es un ejemplo claro del músculo que tiene el disco. There's gonna be a reunion down by the telephone tree. And all your lips will be moving and talking shit about me. It doesn't matter if I try to make it wrong. Doesn't matter if I try to make it wrong or right. Your love is only a tether. Why should I try to pretend that if I bend to the weather, you might be happy again? It doesn't matter if I try to make it wrong or right. It doesn't matter. We'll contundente, ¿no? Pues vamos a continuar con otra muestra de esa contundencia. Eso sí, esta tiene, está ribeteadita de unos, unas voces popis de lo más interesantes. Se llama Evening. So hard for me to be alone. Tomorrow I just won't have to disappear anymore. So hard for me to be alone. I know there's got to be an end to all of this. Tomorrow morning comes and I'll get rid of it. I'm thinking, my heart pounds hard. Burning empty answer. Anything, every evening is every last hour. Well, I felt so sorry somehow. Pasamos al siguiente disco de los Young Fresh Fellows, el octavo en su carrera, año 1992, More Than Records, y con razón otra vez a la producción. Se llama It's Low Beat Time y en esta ocasión vamos a dejar hablar a los chicos de Divergencias, de la sección crítica de Rutas Enemigas, para cada uno de los especiales que hacemos. En este caso, el día de hoy, vamos a tener ahí, a, por orden de aparición, a Danny Kupak y a Gaby Saylor. Y las canciones de este It's Low Beat Time que van a sonar van a ser Mr. Anthony's Last, Sissy's Color, Monkey Say y 99 Girls. Os dejamos con la sección Divergencias. Mr. Anthony's Last, Mr. Anthony's Last. the ones getting in his way. The dictionary saw him float away. Knowledge is only a dream, the college on the bay. His neighbor thought he saw him head that way. Amigos, aquí Dani Kupac para comentaros hace el disco de los Young Fresh Fellows, los jóvenes frescos amigos, y allá vamos. Suena como adolescente, ¿no? La voz. Cuesta acostumbrarse un poco a este ligero desafine que lleva. Es como con los Smith, ¿no? Tienen una forma peculiar de cantar. Bueno, yo esto lo identifico como punk, ¿no? Como que no importa, no es perfeccionista, es un pop informado por el punk, se puede decir. ¡Ja! Salto al tercer tema, porque en un disco el tercero me parece importante, ¿no? El primero tiene que ser muy bueno para que pegue, tenga pegada al principio. Luego el segundo puede bajar un poco el nivel, pero con la inercia del primero pues se escucha bien, ¿no? se disfruta. Y el tercero tiene que ser un subidón, volver a subir el nivel. Y bueno, este tercer tema lo veo pop, así, un poco extraño, ¿no? Un poco retorcido. Me recuerda a lo que decía el grupo este 20 Minute Loop, que llamaba lo que hacían weird pop, ¿no? Pop extraño. Está muy bien. Y por la duración veo que son temas cortos, ¿no? Son cortitos, al grano. Y bueno, vamos a saltar a un tema que se llama Low Beat, a ver qué tal. Me gusta este ritmo machacón. Hacia adelante. Estoy cayendo ahora y me recuerda también un poco a los B-52, ¿no? A los B-52 estos. Es así, es divertido. Me está gustando lo que voy escuchando. También vienen a la mente los Pixies, ¿no? Estos cambios así extraños y tal. Muy bien. He cogido otra al azar y esta es más power pop, ¿no? Más. Bueno, en definitiva, el yo el power pop lo veo como el choque entre el punk rock y la melodía, ¿no? El pop. Y bueno, ya sería repetir lo mismo, ¿eh? Suena como a energía adolescente, a un poco pijo, ¿no? Un poco pijillo. Y bueno, señores oyentes de Carrusel Deportivo, iba a decir, de Rutas Enemigas, pues esto ha sido unas impresiones sobre, sobre unos pocos temas, ¿no? Tampoco. Al adiós. Hola Dani, hola Ruteros Enemigos, gracias de nuevo por contar conmigo para este especial. Hoy me pillas en bragas. No había escuchado un disco entero de Jan Fresh Fellows en mi vida. Para ser honestos, ni entero ni parcial. No he escuchado nada de ellos más allá de lo que sonó en 2006 en la explanada de Mendizabala, en una de las ediciones más espectaculares del Festival Vasco Azkena Rock. No me impresionaron especialmente en directo, lo que hizo que no surgiera apetito por su música. Y así habían quedado las cosas hasta que nos has propuesto este It's Low Beat Time. Después de varias escuchas, confirmo con sorpresa que en este disco al menos son unos dignos hijos de su época. Es una obra muy ecléctica, en sintonía con aquella década loca que fueron los 90. Hacía esta banda más unidireccional, más monótona. Y no, me encuentro con un disco donde se alternan sin problemas el pop, power o no, el punk, el garaje, el rollo sixties, e incluso puntualmente el jazz o incluso el hardcore. Todo ello pasado por el filtro del pop británico ochentero. Entiendo perfectamente que los hace especiales y atractivos para sus muchos seguidores. Esa mezcla tan especial de géneros y todo ello de una manera muy equilibrada, sin dejar que la balanza se incline hacia ninguna de sus pasiones. Pero ese es precisamente mi problema con este disco, que no se decanta por poner el foco en los géneros y estilos que más me calienta la oreja a mí. Como digo, juega con mucho cuidado, no lo niego, con todas las influencias que absorben, pero durante la mitad más uno del trabajo, lo que me encuentro tiene tantos dejes del pop indie más soporífero como del punk o del garaje, y yo, sinceramente, no entro en el juego. Llegado al final del disco, enlazan varios temas que me la ponen morcillona, Monkey 6, 99 Girls o Green Green, especialmente esta. Temas en los que sacan su lado más cavernícola, pero en líneas generales, después de varios intentos, creo que este disco me pasará como con aquel concierto de la explanada de Mendizabala, sin dejar ningún tipo de huella. Un abrazo. Que han dado nuestros compañeros de Divergencias, de la sección Divergencias, al It's Lovely Time, el octavo disco de los John Fred Fellows, pues continuamos la andadura. En este caso vamos a ir a un disco, una compilación de rarezas, inédito, versiones, etcétera, hipervitaminada, que se llama Glitch Health, un nombre un poco raro uno, del año 92, en One and Two Records. Y como muestra dos botones de lo que acabo de decir. Y el primero es la versión de los Who, una versión de los Who del Heaven and Hell. Una cara B del Summertime Blues, y del cual os recomiendo la visión, el visionado de cómo se lo montan los Who en el directo de la Isla de Wight del 70, que es un pasote. Aquí el Tad Hutchinson, la batería de los Fellows, remeda al Kim Moon, que da gusto. Vamos a escuchar Heaven Angel. La versión de los Who que se marcan los Fellows. Y de esta tremendez pasamos a otra tremendez, el garajón zoquete de Go Go Gorilla. Yeah. Burricia Selvática, que es Cocorila, pues continuamos con el lado más festivo, lúdico y borriquito de los Felox. En este caso vamos a poner un temita de un directo grabado en Madrid, en legendario Revolver, el 7 de mayo de 1993. Se llama Take It Like a Matador, Live in Spain, editado por Record Runner en el año 93 también. Y aquí vamos a disfrutar de bueno, la verdad es que esto me viene a recordar pues mis épocas jóvenes, cuando yo zascandileaba por Malasaña y en antros como el Flamengo, el Louis Louis, la Vía Láctea, la Vaca Austera, en los Fan y todos esos, pues el Malandro, pues escuchaba a esta gente. Yo a estos tíos siempre los asocio con Malasaña y con esos principios de los 90. Vamos a escuchar uno de sus temas más exitosos. Fue un inesperado éxito en las radios universitarias allí en Estados Unidos. Se llama Taco Wagon y fue incluido en su álbum This One Is For The Ladies. Y nada, disfrutar tanto como ellos disfrutan de este Taco Wagon en el Revolver Club de Madrid. Don't agitate me, give me some sugar. Yendo el programa de las manos, ¿eh? Esto va a tener un minutaje de la hostia. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Era incapaz de reducir más el número de canciones de los John Freferos que quería meter. Así que si nos vamos a las dos horas, pues no vamos a las dos horas, tranquilamente no pasará. Bueno, ahí estaba. Take It Light a Matador, un disco directo del 93. Y nos tenemos que ir ya hasta el año 97 para su siguiente disco, A Tribute to the Music. No, sin el D, A Tribute to Music, su noveno disco del 97, como decía antes. Y este impasse tan prolongado, ¿no?, en el tiempo, pues fue debido a que Scott McAuley pues se enroló con los Rem. Y aparte pues formó otro proyecto, The Minus Five, en el año 94, las dos cosas. Entonces pues tenía otras cosas y dejó un poquito de lado a los Fellows. Un Scott que, aparte de los Ren, los Minus Five, pues ha visto involucrado en otros proyectos como los Venus 3 con Robin Hitchcock, Tuatara, la banda de Nick Lowe. O sea que es un tío inquieto. Este disco, voy a ser sincero, no tengo ni puta idea. No puedo opinar nada. Nunca lo he oído. Nunca lo he oído. Y además, cuando he ido a preparar este programa, lo he ido a buscar y no lo he encontrado. O sea que sigo sin saber de qué va este disco. O sea que dejemos que pase un poquito y vamos a otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, pues es una participación de los Fellows en un tributo a los Dictators. Se llama Dictators Forever, Forever Dictators, en su volumen 2. Y fue editado por Roto Record, el sello del Simpard Kike Turmis, en el año 97. La canción que vamos a escuchar, la versión de los Dictators que vamos a escuchar, es Heritage. Se le daba esto, lo de las versiones, madre mía, vaya zapatillazo. Vamos al décimo disco de su carrera. Tenemos que irnos desde el 97 hasta el 2001, ya pasamos de siglo. Un disco editado en Mammoth Records, Because We Hate You, un disco doble compartido con The Minus Five, el otro proyecto de Scott, un verdadero tour de force para él aquí. Y vamos a escuchar otro trayazo espectacular, puro punk rock con carga política. Se llama Your Truth, Our Lies. We Hate You. Bueno, vamos ahora a un disco en el que no cantan los John Freferos, pero los temas sí que son suyos. Es un tributo, en esta ocasión ellos son los tributados, ¿no? Se llama This One's for the Fellows, del año 2004, en Blue Disguise Records. Buenos amigos versioneando a los Fellows, entre otros, pues los President of the United States of America o Robin Hitchcock. Vamos a escuchar dos temitas de este disco. Uno se llama No One Really Knows, es una joyita del Totally Lost, interpretado por los Maroons, un grupo que no conozco de nada, y acompañados por Steve Malkmus, el miembro de los Pavement. Escuchamos este No One Really Knows. Thank you. Que seguir la pista de los Maroons estos, ¿eh? Sí o sí. Bueno, y vamos a por otro corte de este tributo a los John Fred Fellows, en este caso Lost Track of Time del This One for the Ladies, y al frente de esta versionaza Carla Torgenson de los Walkabouts y una chica, una artista de Seattle que se llama Amy Stolzenbach. Escuchemos, disfrutemos de este Lost Track of Time. No way that I fit in the way I did before. I thought about the things I used to know. Sometimes I can't understand. I think I've got to go. But if I close my eyes to what I see, I'll be there just like I had. Carla Torgenson y Amy, a ver, Stolzenbach, con este Lost Track of Time, una pedazo de versión, sí señor, muy buena. Dejamos este disco tributo a los Fellows, y pasamos a su undécimo disco del 2009. Nos vamos ya muy lejos, desde 2004, no, desde 2001, que fue el anterior, hasta 2009. Los Fellows paraban mucho, pero no estaban muertos. Y sacaron este disco en doble versión, uno para Estados Unidos, bueno, para el resto del mundo, supongo, y otro aquí en España. Lo editaba para por ahí Jep Rock y aquí Monster Records. Se llamaba I Think This Is y I Don't Think This Is. Tenía algunas variantes en los temas, en el orden y demás. Aquí a la producción, el grande, el incomparable Robin Hitchcock, de los Soft Boys. Creo que es la primera producción que hizo él que no fuese para un disco suyo, este disco de los Fellows. Ah, y también participa aquí Peter Buck de los REM. Se cumplen 25 años desde que sacaron su primer disco, Gaena. Y este es un disco muy centrado, muy compacto, pero también ecléctico a la vez. O sea, no tiene un sonido muy característico, muy, lo dicho, muy compacto, pero los tíos puntean, pican en todos los platos. Vamos a escuchar primero una canción puro Joe Frefelos, grandes melodías y contundencia a la vez. Se llama New Day I Hate. New Day I Hate. Pues eso, puro puritito John Frescheros. Y vamos con otra canción de este disco, su vertiente más nuevo rock americano, podríamos decir, y más seriota. Se llama If You Believe in Cleveland. There's a country music station where they don't play all. Like it used to be. All the safe beneath its light. You Believe in Cleveland. Dejamos este I Think This Is o I Don't Think This Is, ese disco con doble versión, y pasamos a su última referencia en el EP. Bueno, creo que no sé si habrá sacado algún single, pero bueno, su último EP, dejémoslo ahí. Número 12 en su carrera, 2012, Jeff Rock edita. Se llama Tiempo de Lujo. Esperemos que los John Fresferos por ahora estén solo en hibernación. Y porque por ahí andan haciendo cositas, cada uno su cuenta, pero que nos vuelva a sorprender con discos como este Tiempo de Lujo o cualquiera de los anteriores, porque vamos, no fallan. Este disco fue grabado en un pisplas, como se dice, en 12 horas, se lo pasaron de vicio, pero en 12 horas, tal cual. Y vamos a escuchar primero pura gominola, sencillez y candidez, A Fake Hello. Y con otro final coñón en falso. Bueno, pues esto se acaba. Podríamos tirarnos aquí otras 2 horas más con esta gente, pero oye, investigar por vosotros mismos. Espero que si los conocíais, que os haya gustado la selección que me he montado, y si no los conocíais, Espero poder contar con vosotros como uno más de los nuestros, un fanático de los Young Fresh Fellows. Vamos a irnos con una rareza, a mí me parece una canción muy rara de este tiempo de lujo. Se llama Broken Monkey. Y los Young Fresh Fellows bajan el pistón, pero el claseómetro está a tope. Bueno, lo dicho. Hasta la semana que viene, os emplazo a nuestro nuevo podcast de la semana que viene. En este caso será grabado en el Internacional con Lucas, especial Beatles. Hasta la semana que viene. Pasadlo bien. Chao. No.